Notipoemas Radio. Hace 30 años hicimos la parodia de Pompas Ricas, canción de principios del siglo pasado. Hace 30 años era vigente, hoy lo sigue siendo. En la bolsa de valores donde lavan los señores el dinero con pasión, nadie supo, nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo lo de tasas de inversión. El gobierno en buena hora declaró que por ahora hay bonanza en Veracruz. Realizaremos negocios por fortuna, somos socios del mentado Jorge Bush. La inflación ya bajó. Nuestro peso junto al dólar repuntó y a las tasas de interés se ajustó. Inflación, ¡qué caray! Esta crisis ya pasó, la logramos controlar. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Saludamos con mucho gusto a nuestro auditorio. Agradecemos la sintonía de quienes retransmiten Radio AMLO TV, Radio La Nueva República, Notipoemas.com, Al Calor Político, El Santuario, Poder Ciudadano, FDXRTVBlogspot.com, Sincronía MX, La Gran Fraternidad Universal, Open Magazine y Jóvenes con Oroña. Y bueno, pues hoy, 21 de diciembre, ya en plenas posadas, el Alternativo está de plácemes porque contamos con la presencia de Fernando Buenabad. Buenos días, señor Saldaña. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, saludo, buenos días Ana Lilia, saludo con mucho afecto a mi querido amigo Fernando Buenabad. Fernando, ¿cómo te va? ¿Me escuchas? Buenos días, Jorge, buenos días Ana Lilia, sí, los escucho muy bien desde esta mañana soleada y calurosa en Buenos Aires, Argentina. Saludamos con mucho afecto y mucho cariño a Fernando, Ana Lilia, también mucho gusto, ya dijiste las estaciones que tienen la posibilidad de seguirnos y de estar unidos. Y te saludo, Fernando. Fernando es un filósofo mexicano que vive ya hace muchos años por allá en Argentina. Tiene su libro que se llama Filosofía de la Comunicación y se la pasa en los países de América del Sur en un destino cultural hermosísimo como es el hecho de hablar del futuro de las comunicaciones y de las comunicaciones en sí. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué novedades hay por allá en esta entrevista con la que iniciamos el programa? Adelante. Bueno, Jorge, realmente una situación extraordinaria en América del Sur a propósito de una vitalidad enorme que se ha venido despertando en las semanas recientes, relacionada con la urgencia de estrechar vínculos, de garantizar soberanía para los países y de acelerar las condiciones de un blindaje continental frente a la crisis económica que amenaza al mundo entero. Hay una seguidilla importante de reuniones presidenciales a nivel de cumbres que arranca con la CELAC en Caracas hace unas cuantas semanas. Después la cumbre también de UNASUR que se realizó justo en esa misma semana en Caracas, también la cumbre de Petrocaribe, que de 21 países asociados en el Caribe para un proyecto de desarrollo económico, y también el grupo del ALBA que se reunió en Caracas hace poco, y ayer por la tarde la reunión en Uruguay de la Mercosur, que también se plantea una estrategia importante de alianzas continentales. A esto le sumo, para redondear el paisaje intenso que hay, las próximas reuniones que se van a dar de un proyecto, de un proyecto de cumbre, igual que la CELAC, pero esta vez países de América Latina con países de África, hacia un proyecto de integración sur-sur que ya está caminando y que para el mes de mayo del próximo año estaremos ya teniendo las noticias sobre cómo avanza este encuentro, porque casualmente estas dos regiones del mundo, África y América Latina, son dos de los más importantes reservorios de recursos naturales para el mundo, y hay que tener ya una mirada planificadora sobre cómo vamos a cuidar y cómo vamos a administrar semejante riqueza de influencia planetaria, ¿no? Estaba yo pensando que finalmente en este mundo actual, África y América Latina son dos grandes reservorios de hambre. Sí, porque el hambre finalmente es un valor económico. Si no, a ver, para mi querido amigo el filósofo Fernando Buenaventura, si lo que digo es perversamente cierto, el hambre es necesaria para que exista la bonanza de muchos. Por eso, desde los escritorios de las bolsas de valores, de los grandes empresarios, de los grandes funcionarios que dirigen las finanzas del mundo, el hambre podría decirse perversamente que es un reservorio, y África y América Latina son dos grandes reservorios de hambre. ¿No se puede pensar así? Pero tienes toda la razón, Jorge. El capitalismo, que no es más que una máquina fenomenal de producir miseria y de producir desigualdades y de producir despojos e injusticias, en estos dos territorios del planeta, sin olvidarnos por supuesto de la India y otros muchos lugares, ¿no? Pero particularmente hablando de África y de América Latina, han hecho de las peores calamidades. Casualmente, las calamidades cuyo contraste es, además de ofensivo, además de obsceno, es decididamente doloroso, ¿no? Muy doloroso, porque donde hay grandes riquezas, solamente te diría que Argentina es capaz de producir alimentos para todo el continente. Solamente Argentina tiene un potencial de producción de granos, de carne, de leche, de cantidad de productos alimenticios que podría darle satisfacción a toda América Latina. Sí, pero no conviene. Pero no conviene. Lamentablemente, al lado de esa riqueza, vemos nichos de pobreza extrema y de hambrunas que no son tolerables bajo ningún concepto. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos con este modelo? ¿Le seguimos con esto, como bien dijiste, ¿no?, con este paisaje de empresarios que negocian con el hambre, o le vamos buscando alternativas, ¿no? Oye, México no se involucra en esas reuniones. En el Banco de América del Sur no está involucrado México, porque aquí hay un montonal de oro, tenemos un montón de reservas, no solo de hambre, sino también de monedas y de oro y de dólares. Es un gran faltante México en estos espacios, Jorge. Dolorosamente, México no hace papel más que de ausente y de silencioso. No tiene México la vitalidad diplomática que tuvo en otros tiempos. No tiene México ninguna voluntad de aproximación, como alguna vez fue referente continental. Hoy por hoy es un gran ausente y un convidado de palo en muchas circunstancias, porque sí, permíteme no protestar al nombre de México, querido Fernando, permíteme protestar. No me parece que seas totalmente apegado a la realidad, puesto que México siempre está presente y siempre está en primera fila para apoyar a los Estados Unidos, no a las mueles. ¿Cierto o no? Sí, es absolutamente cierto. Lo que pasa es que el mundo es bastante más grande que Estados Unidos, ¿no? Que la realidad. Eso lo dijiste tú, yo no soy responsable de lo que tú dijiste. Por cierto que los mapas no me dejarán mentir, ¿no? Está bien, mi querido Fernando. Oye, pues de veras, te quiero preguntar en serio, porque me entusiasmó mucho cuando supe que iba a haber un banco que, supongo yo, que juntando los saberes que hay en toda América Latina, se hiciera un tronco de banco excepcional que prestara a países fregados, ¿no te parece? Ese es el objetivo, en realidad. se trata de no solamente prestar, sino de financiar en conjunto obras de infraestructura que el continente requiere. Por ejemplo, en materia de generación de energía eléctrica hay condiciones muy complejas. Teniendo tantos recursos magníficos e hidráulicos en América Latina, tomando en cuenta el Amazonas, tomando en cuenta el Paraná, tomando en cuenta el Río de la Plata, que es una columna vertebral magnífica para América Latina, tomando en cuenta los magníficos recursos mineros que tiene todo el continente y que todo se lo llevan las empresas canadienses o norteamericanas, tomando en cuenta la fuerza del petróleo, que es por supuesto una de las más importantes en todo el continente, desde México hasta la Patagonia hay explotación petrolera, tomando en cuenta pues la cantidad impresionante de territorios fértiles que tiene el continente para la producción desde cítricos hasta granos, etcétera, es necesario inversión poderosa, en alianza planificadora que permita decir para los próximos 50 años el crecimiento de la población en América Latina va a demandar tal cantidad de alimentos que si no hacemos inversiones ahora mismo, lo más probable es que entremos en una espiral todavía mucho más terrible. Entonces, ese es un aspecto, la inversión en infraestructura eléctrica, en proyectos de planificación agroindustrial, en proyectos de producción de carnes, infraestructura en carretera, porque te imaginarás que las condiciones hoy por hoy de los transportes terrestres en América Latina está absolutamente abandonado y dejado a la mano del neoliberalismo, cosa que ya es terrible, ¿no? Y nuevas redes de sistemas de transportación aérea que también hoy están propuestas ya en el marco de CELAC y de UNASUR para poder establecer una red continental de transporte de carga de todo tipo. De modo que eso requiere pues un apoyo grande como el de un banco, ¿no? Fíjate que el hecho de que se junten allá, es que aquí esas noticias no les dan vuelo. Las grandes cadenas televisivas, la información periodística, aunque lo dice periodísticamente, creo que se cumple con el objetivo. Lamentablemente, México es un país que lee poco, como sabes, pero la televisión le da poco vuelo a esas informaciones que deberían de hacer renacer la esperanza y la fe, aunque sean palabras que no se usan en nuestro tiempo, en nuestras tierras. Tú has venido recientemente a México, te darás cuenta de la norteamericanización de la vida en nuestro país. Ya es impensable haber pasado de las bellezas tradicionales de nuestro folclore y nuestra manera de ser y de nuestro lenguaje y nuestra música a ser un gringo de segunda que pretendidamente está obnubilado por una pseudocultura televisiva y que hace una personalidad amorfa, recordándome que amorfo quiere decir sin forma. Entonces, tú quieres seguir a México, ¿verdad, Fernando? Sí, Jorge, toda vez que puedo me remito a mi dosis necesaria de México, que me es fundamental para poder tener brújula, ¿no?, respecto a los contrastes que se viven en América Latina. Debo preguntarte, mi querido Fernando, la visión que se tiene en este fin de año y el principio de otro, en época de elecciones y de procesos electorales y televisivos que hacen que estemos obviamente en la atención de los comunicadores de América Latina. Adelante. Sí, hay una doble información que yo puedo comentar. Por un lado, a nivel popular, hay que saber que México es un país muy querido, que no hay ninguna duda de que todavía hay mucha gente que se tiene en la mente ese México del que tú hablas, ¿no? El México que alguna vez supo reivindicar sus valores nacionales y su orgullo fue por la herencia cultural y por la herencia del temple y del espíritu y de la fortaleza de un pueblo muy luchador, muy batallador y muy trabajador. Mienten todos los que digan que los mexicanos son flojos, porque de no ser por los que trabajan, no sé cómo los ricos se harían tan ricos, ¿no? Pero en todo caso, hay un pueblo a nivel popular en América Latina, una necesidad de recordar y de exigir a México que seamos capaces de romper con la televicracia, que es este concepto que yo siempre te celebro tanto, Jorge, esta necesidad de romper con los bloqueos mediáticos, esta urgencia de que México salga de esa especie de cárcel que es el Tratado de Libre Comercio y del neoliberalismo. Palabras técnicas todas estas, es cierto, pero que, mira, mientras México está empeñado ahora mismo en firmar nuevos convenios con el Fondo Monetario Internacional, ese mismo Fondo Monetario Internacional en América Latina ha sido repudiado ya por muchos gobiernos. Por eso es la razón de crear un banco del sur, un banco que no tenga que pasar por Wall Street para pensar su propio desarrollo. Por eso la necesidad de pensar estrategias de desarrollo económico que no le pidan permiso a la Casa Blanca para pensar en sus necesidades y en su gente. Ya te iba a reclamar que no habías dicho Wall Street y la Casa Blanca. Adelante. Sí, claro, son infaltables personajes que mencionar en el escenario político actual. Pero para México, hoy por hoy, me parece que una de las más dolorosas limitaciones es justamente esta que tú mencionaste, la limitación de la información. Ojalá que pudiera llegar a los oídos de los mexicanos el nivel del debate que hay en estos países ahora mismo en América Latina. Ayer, por ejemplo, en Argentina se cumplieron 10 años de la crisis económica que produjo uno de los desastres económicos y políticos más grandes de este país, que en unos cuantos meses cambiaron 6 veces de presidentes, que no había moneda corriente aquí en este país, se llevaban en aviones de las empresas de transportación internacional, se llevaron todos los dólares que había en la plaza. Es decir, fue un asalto a mano armada escandaloso y terrible. En 10 años este país ha logrado dar saltos de crecimiento anual a tasas del 8 o 9%, en principio gracias a que se salió del Fondo Monetario Internacional y tuvo una política, y ha tenido guía política en Néstor Kirchner y en Cristina Fernández, hacia una determinación que implica primero los intereses de este país antes que los intereses de los bancos. Esa lógica debería estar en los oídos de los mexicanos, debería estar en el espíritu del pensamiento de México y de todo el continente, por cierto, de cara a por cierto, también mirar lo que está pasando en Europa, ¿no? De cara a lo que está pasando con Grecia, con España, con Portugal, incluso con países como Francia, donde a pesar de los grandes esfuerzos que hacen, no logran tapar la crisis que los está carcomiendo, precisamente los bancos, precisamente el sistema bancario del Fondo Monetario, que sigue siendo uno de los sistemas más depredadores a nivel planetario. De modo que es muy alentador que haya en América Latina hoy este debate y esta perspectiva de políticas económicas, pero también es dolorosísimo que en México no logremos salir de esa cárcel mediática que significa la televicracia, ¿no? Pues así es, mi querido Fernando, ya sabes que es un poco la tesis de esta área, en cuanto de creer que estoy leyendo aquí, evidentemente, un periodista reconocido, aún de un periódico amigo, que como lo es Milenio, que es muy paralelo a la ideología de la televisión como modo de gobernar. Bueno, aquí dice, ahorita vamos a comentar que lo han expulsado por criticar a las instancias más altas de la televisión. En todo caso, esa televicracia de la cual tú haces mención, indica que ahora mismo, y lo habrás leído tú, si no te lo digo para concretarlo más, que habrás, me parece que va a haber en un inicio 9 millones de spots televisivos para los candidatos. Eso no es hacer una democracia dentro de mi pequeño criterio, eso es introducir un producto publicitario. Hay una diferencia, me da la razón Vicente Fox se hacía llamar el producto, pero históricamente Vicente Fox no pasará como un estadista, pasará como un ex empleado de una empresa refresquera que llegó a conquistar por medio de spots y por así convenir a la élite económica, llegó a ser presidente. Pero eso no es democracia. Así es que cuando a mí me dicen, y yo no sé, te lo consulto, Fernando, va a haber 60 millones de spots, ¿esto es hacer democracia? No, ni duda cabe que en todo caso, semejante concepto de democracia, lo que implica no es sino el enriquecimiento ilícito por todo concepto e injusto por todo concepto de una sola empresa, que es la empresa que fabrica los anuncios. Hay que decir que el costo de transmisión de cada spot es apenas una parte del negocio. Está también el costo de la hechura, ¿no? De quién los produce, de quién los idea, de quiénes son los llamados, entre comillas, creativos. Todos esos son la misma empresa, aunque se presenten con distintas firmas o distintas caras. Y a la larga y a la corta, las sumas que representa en términos de grandes millonadas van a parar a las cuentas de, ya sabemos, de Televisa, TV Azteca principalmente. Sí. Ahora también, entonces, sí. Yo te puedo agregar algo, mi querido Fernando, que quizá estando dentro de ese lodazal yo mismo pues estoy inmerso en esas aguas turbias. Existe la materia de intercambio. Yo tengo poder y tú me pasas 200,000 anuncios. No te los voy a pagar, pero tengo un activo contigo. Me debes tanto en concesiones, en permisos, en lo que sea. Entonces la democracia se convierte en una moneda de intercambio, ¿me explico? Sí, y de manera que entonces el concepto moderno de democracia, no quiero remitirme al concepto clásico griego porque también tiene sus muchos defectos, pero un concepto moderno de democracia ha sido aniquilado necesariamente por el concepto de telemicracia, ¿no? Por eso que tu concepto, Jorge, algún día deberíamos dedicar un programa, si te parece bien, a analizar esta categoría que tú has propuesto, porque me parece de una profundidad extraordinaria, aunque la palabra sea tan breve, la cantidad de fenómenos que alude son importantísimos, entre otros eso, la negación de la vitalidad democrática de los pueblos a cambio de la negociación sectaria y de cúpulas de fortunas inimaginables, por cierto también, como bien dijiste, de masas de favores y de tráfico de influencias. Por cierto también, habría que añadir, ya profundizando mucho, pero necesariamente mencionarlo, que también asentando una cultura corrupta, ¿no? Asentando en el pueblo una especie de consigna fatal ante la cual parecería que nada puede hacerse, parecería que ellos son tan poderosos y son tan intocables y son tan omnipresentes que entonces nada hay que un pueblo pueda hacer para defenderse de semejantes mafias, y lo cual es absolutamente falso, por cierto, porque América Latina está probando en muchos de sus países que no es posible. Te digo una noticia buena, esto te va a interesar mucho. Ayer mismo por la tarde la Gendarmería Nacional Argentina tuvo que intervenir Cablevisión porque la nueva ley en Argentina prohíbe monopolios mediáticos. Fíjate lo que acabo de decir. Qué verdad, la nueva ley prohíbe los monopolios mediáticos. Y ayer la policía tuvo que intervenir para dividir, por lo menos en cuatro o en cinco partes, el monopolio de Cablevisión en Argentina, que ahora tendrá que sujetarse la nueva ley de medios, donde no van a poder controlar una sola empresa todos los servicios de comunicación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mala noticia, mi querido Fernando! Es una pésima noticia para el sistema gubernamental mexicano. Ojalá y no se sepa mucho, y ojalá los periódicos, la prensa y las grandes cadenas televisivas silencien, que es la palabra y el término, todos estos pésimos augurios que vienen de Argentina, ¿verdad? Pero no, sí, no está... Como dicen en mi tierra, y tú vas a recordar el dicho, pues no está usted para saberlo, ni yo para contarle, pero acabo de leer otra magnífica noticia, que en Bolivia, yo les digo, es una buena noticia, pero mis paisanos no me quieren creer. Leo que noticia por fracaso, por falta de clientela, ha cerrado el McDonald's o varios McDonald's. La gente de Bolivia, no contaminada por la televisión, no acude en tropelía. Yo me acuerdo cuando abrieron frente a Canal 13 justamente una hamburguesería, o cómo se llama, bueno, cómo se llama, de hamburguesas. Mira, te juro que la cola para entrar a la inauguración era de varios kilómetros. Yo decía, pero ¿para qué es esa cola? Pues es para entrar al McDonald's. Lo que hace la publicidad, simplemente el acarrear a la gente y convertirla en manada, en recua, en piara. No, te lo juro, había, yo pasaba y pasaba y pasaba, y la cola de familias con niños iban al McDonald's. Y fíjate qué buena noticia, que andando el tiempo, unos 30 años después, en Bolivia lo cierran por falta de clientes. Esa es buena noticia, ¿no te parece? Sí, y además hay reglamentaciones ahora que te sorprenderían tanto como la noticia del cierre, porque acá mismo en Argentina hace no más de 2 años hubo una necesaria revisión de la calidad de la carne, que imagínate en este país que no hubiera calidad de carne en las hamburguesas. No, pues, y entonces, entonces era mala la carne, como aquí ya contaba yo ayer o antier, que los pellejos de grasa de los grandes tiendas se las venden a las casas productoras de hamburguesas. Imagínate, claro, tú, como todo eso pasa a ser molido de una manera absolutamente inexplicada. Es decir, no se conocen ni los métodos ni las fuentes de la materia prima, y mucho menos el tratamiento con que es molido todo eso, y entonces a la larga y a la corta tú nunca sabes exactamente qué estás comiendo. Eso fue objeto de una supervisión y del cierre de más de una de las establecimientos de esa marca que por aquí existen, con la propensión clara de que de un proyecto que se ha asumido también ya en países de UNASUR, de generar una política de reordenación educativa en materia de alimentación y de nutrición básica, que pone precisamente este problema en tela de juicio, porque acá como en México y en América Latina en toda como en México, el problema de obesidad infantil se ha disparado a las nubes. Sí. Es un problema de salud pública, es un problema de interés para por supuesto la justicia, ¿no? Directamente los jueces deberían estar ya tomando, como se dice, cartas en el asunto para determinar mecanismos jurídicos profundos que permitan frenar la agresión que están sufriendo los niños a través de la publicidad que les llena la cabeza de alimentos chatarra. Bueno, esta es una política que UNASUR tiene ya prevista en uno de los 14 acuerdos que ha firmado la semana antepasada en el encuentro del CELAC, el encuentro paralelo con CELAC, y en el que, entre otras cosas, se prevé que el problema de salud continental, si no se atiende ya con urgencia, va a significar también un costo imposible de sustentar para ningún país. Como ves, aparece entre todas estas líneas que estamos poniendo a consideración de los que nos escuchen, aparece ya una palabreja complicada, altisonante. No sé si la hora me lo permite, si lo puedo decir a esta hora, pero una palabra altisonante que es planificación, ¿no? No, sí, por favor, no seas grosero, hombre, por favor, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir todos los políticos mexicanos? Planificación. Aquí está prohibido por el sistema decir planificación, está prohibido decir metamorfosis, está prohibido decir regeneración del tejido social, pero yo casi no quiero decir tejido social, porque tejido social es un concepto prostituido por la baja política mexicana. Cualquier cuñado, cuñada o cuñado o pariente o primo del gobernador tiene una sesión de tejido social, y no es aprender macramé o aprender agujas, no. Entonces es demagogia pura. Pero la reestructuración, la metamorfosis, la verdadera y auténtica transformación es lo que debemos evitar. Como decía mi maestro, son cosas me parece que decía vitandas, ¿no? Sí, sí. Dignas de ser evitadas, Muy bien, mi querido. ¿Cuándo vienes por acá, mi querido Fernando? Jorge, espero que muy pronto. Estoy tratando de organizar mis agendas y mis compromisos. Voy a tener que viajar nuevamente a Venezuela pronto y después tendré que viajar a París, tu querida París, Jorge. Voy a... ¡Qué barbaridad! Me saludas allá a los cuates. Sabes que sí, voy a una reunión, te va a interesar mucho esto porque la Secretaría Permanente de la ASA, que es precisamente la Asociación América del Sur África, va a organizar en París un encuentro con intelectuales africanos y latinoamericanos para reivindicar el pensamiento de Jean Jaurès, que debe sonarte necesariamente. Claro, como no, Jean Jaurès, que tuvo que ver en el gobierno de París. Claro, un pensador socialista muy importante, un hombre de una vitalidad política magnífica, que ya hacia el año 1911 había expuesto tesis muy importantes, tesis pacifistas en contra de la Primera Guerra Mundial. Este pensador se había desgañitado ya en todos los pasillos y corredores de la política francesa, insistiendo en que la única vía para la humanidad era la paz y que ninguna guerra bajo ningún sentido le traía ningún beneficio a los seres humanos. Y entonces parece que es un pensamiento escrito esta mañana, ¿no? Para recuperarlo de algunos olvidos. A veces las bibliotecas resulta actual. Resulta absolutamente actual. Y además porque sabes que Jean Jaurès vivió una temporada acá en Buenos Aires. Yo vivo exactamente a unas cuadras de la calle que lleva su nombre. Y hay algunos homenajes que se hacen a la figura de este magnífico intelectual francés que bueno, ya se volvió planetario porque justamente las buenas y mejores ideas siempre son siempre pasan a ser patrimonio de la humanidad. Y ahora la idea es que en París se haga hacia mediados de enero un encuentro para hacer un programa y una cátedra Jean Jaurès a nivel internacionalista en el marco de la Asociación Internacional África América Latina. De la que te avisaba, va a haber una cumbre de presidentes hacia mayo del próximo año. Así que, bueno, en cuanto yo pueda pasar por México, voy a hacer lo imposible por ir a darte un abrazo, Jorge, porque por la estima y el respeto que tengo por tu trabajo y por tu persona, y porque necesitamos trabajar la televicracia, que estoy seguro hay que hacer conocer por todos lados, porque es una teoría sí. Bien interesante de tu... Bueno, cuando vengas la platicamos aquí y a ver de dónde nos acertan. Por ahí dos o tres lugares donde si yo les ruego mucho y sabiendo que tú estás ahí, tenemos un entre. Mucho gusto, mi querido Fernando. Feliz Navidad en por casa a todo el mundo. Un abrazo enorme para ti, Jorge, y para todos los oyentes, que son muchos de tu programa y de tu trabajo, y también para la radio La Nueva República, que siempre son tan solidarios y tan buenos amigos, ¿no? Un abrazo, Fernando Buenavar. Adelante, Ana Lilia. Bueno, pues estamos en el alternativo y pues señor Saldaña, es época de fin de año y estaba usted ayer sugiriendo varias secretarías y pues tenemos muchas sugerencias. Mira, así surgió, bueno, ya que Fernando es tan gentil y que tiene la amabilidad siempre de hablar de esa idea ya vieja. Porque yo estaba ahí, justamente en París, y alguien me dijo, cuando llegues a México, da una conferencia sobre medios de comunicación. No tenía yo qué hacer y me puse así a escribir una pequeña cosa. Yo no fui a la universidad para sacar un título, me quedé en segundo o tercero de leyes, y lo que pude aprender y pescar por ahí en el seminario, y ya se acabó. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo de mi país desde México? ¿Quién gobierna? ¿Qué es lo que gobierna? Yo creo que era la época de no sé si de Echeverría, por ahí, no sé. Entonces ya poco a poco me fui adentrando, no era Echeverría, Ya era época de aquí de Miguel de la Madrid o de Cedillo, andaba en gira Colosio cuando yo andaba por allá. Es el poder de los medios, medicracia, y entonces así salió e hice, acuñé, como dicen los intelectuales, el término televicracia, televisión, lo que quería decir era tele, conceptos griegos, no nacidos de México. Yo no pensaba en México, obvio, si salió, salió, pero yo pensaba en tele a través de, a largo de, lejos, vi, de visión, y Kratos, poder. Se acabó el poder de todo aquello que se ve y se dice y se oye a lo lejos del aparato televisivo. Por eso digo yo que todo funciona en relación a la televicracia en México. Presidencia de la República, candidatos de los partidos, Instituto Federal Electoral, candidatos, mugrosas campañas de quien no puede ser candidato y se lanza a ser senador para compensar su vida, para que su vida no sea un vacío de poder. La Secretaría del Vacío de Poder. Es una secretaría importantísima, Andrés Manuel. ¿Cuántos problemas no se evitarían si aquel que deja de tener poder va con el psicoanalista y se aplasta en un sillón para decirle: me angustia en la mañana que no haya quien llame, me angustia no poder tener 20 secretarias, me angustia cuando ya no me llama el gobernador, no me llama? No decía yo que el mío no me llama, gobernador, no me llame, por favor, porque me va a correr. Entonces, también tiene que ver el tono, el gobernador no lo llama, el secretario no le da comisiones, hay un congreso y no lo invitan, no es invitado a una comida y llega la comida y quitaron su nombre de la mesa, lo desinvitaron. Pues eso es gravísimo, por eso urgente. A ver, Juan Ramón de la Fuente, a ti te toca, no, Marcelo Ebrard, a ti te toca en gobernación, quizá, AMLO, por favor, ¿cómo te dije que se llamaba mi instituto? Secretaría del Vacío del Poder. Pero no te rías, mi querida Dalí. Es que es urgentísimo saber qué cara Jos hacemos con el hombre que tiene poder. Hoy comienzan, apenas hicieron su primer antro y ya están en la campaña. Su primer antro quiere decir, porque en mi tiempo de viejo se decía, apenas haces tu primera comunión. No, ahora apenas va el joven y sale del primer antro, cuando tiene un tío político, le da un puesto de diputado, de senador, diputado hooligan, por ejemplo, y sale del antro para irse bien borracho, a la cámara a despotricar, porque así se usa. Bueno, ese individuo terminará su función, si bien le va, robándole atención a los que lo escuchan, robándole espacio a los de la curul, robando simplemente, ya así para andarse en calificativos, robando la inspiración a las estrellas, robando, pues se va el tiempo y a los 40 años no tiene más que gastar lo que acumuló, pero le falta la esencia, le falta la sal. Es como un platillo sin salsa, es como un amanecer sin sol, es como una mujer que no tiene luminosidad en su mirada, es decir, no tiene poder. Y son 40 a una vida de 80, hay 40 años. La sanguijuelez, comienza a brotar en su vida. Quiero decir que se convierte en una sanguijuela del sistema. La sanguijuela. La sanguijuela o sanguijela. Sanguijuela. Sanguijuela crea el síndrome de la sanguijuelez. La sanguijuela. Sanguijuelez del mexicano consiste en que 40 años chupa y chupa y chupa y engorda, engorda, engorda. Porque de la misma manera que decían el tendero de mi pueblo, decía dinero, llama, dinero. Esa sanguijuela, entre más sangre succiona, sinónimo de chupar, más tiempo. Entonces son 40 años de que se incrementa. No hay país que lo resista. Si usted tiene una caterva de 500, 1000, ¿qué digo mil? Miles de dedecus naturae, fíjese, palabra que vamos a aprender y que me decía el profesor Basilio, dedecus naturae es algo ya relegado por la naturaleza y que no le sirve a la naturaleza. Hay otro proverbio que decía escope solute, que quiere decir escoba inservible, que no hace la limpieza y estorba. Bueno, esos 40 años de una persona estorban a la marcha del país, generalmente. Hay excepciones. Y entonces, por eso sugería yo, Andrés Manuel, la secretaría, primero la del silencio. De los secretarios. El hecho de sustituir con acciones la entrevista. La entrevista de autoelogio debe de estar borrada del panorama de la comunicación en México. Los locutores los lambilocutores tienen que desaparecer. Y el funcionario que va a decir lo que hace, o que tiene para todo el mundo, retador y mamón, ese funcionario debe desaparecer. Por eso debe haber la Secretaría del Silencio Político. Porque hasta el momento se tolera que cualquier político diga lo que se le ocurre y le salga del forro de su fantasía, aunque no lo cumpla, obvio que nunca cumplirá, pero el político que solamente dice esto está estorbando a la marcha del país. Por eso debe haber la Secretaría del Silencio. Y esta secretaría que acabamos de crear esta mañana, que tiene que ver evidentemente con la Secretaría del Vacío del Poder, ¿qué hacer con todos aquellos que tienen vacío de poder? Yo creo que sería más fructífero poner esta secretaría para frenar ese robo de, ¿cómo se llama?, de combustible, que significa todos los mexicanos que, ya no teniendo poder en la política, se dedican a vivir de la búsqueda del poder. Examínelo usted, si no, y en el fondo de este chacoteo hay una realidad trágica. El hecho de levantarse un individuo y no tener dos o tres patrullas, 20 guaruras, tres camionetas blindadas, y decir, ¿y ahora qué carajos hago? Y organiza un desayuno, nada, se pone a escribir un libro idiota, sus recuerdos imbéciles que a nadie importan, porque tampoco llevo una vida ejemplar, ni mucho menos. Dicho lo anterior, ahí queda. Ya también habíamos dicho Yo quería preguntarle por qué propone el Instituto para el Combate y Erradicación de Visitas Papales. Es algo de lo que me arrepentiré siempre de haber dicho eso. No porque me falte razón. Me voy a explicar un poco. El pueblo de México es un pueblo de una bondad extrema, de una ingenuidad sin límites. Qué pena que yo no pensaba así de joven, pero al pasar por campos inexplotados, por ejemplo, en Mérida, yo creo que una de cada cinco casas se vende bosques, selvas, todo está por hacer, mucho hay por hacer. Pero esto te lo quiero decir, de que México es un país bueno, noble, digno y lamentablemente engañable, convencible. La fe del mexicano, esa creencia natural que tenemos muchos en un ser sobrenatural y poderoso, ha sido materia de explotación, cuchileándola, no es el término, acariciándola, cultivándola para que se vuelva fanatismo. Cuando se vuelve fanatismo, entonces se convierte en monedas y en dinero. Lamentablemente para Jesucristo, en su iglesia, que de todo hay en la viña del Señor, sí, pero no tanto, diríamoslo. De todo hay en la viña del Señor, sí, pero no tanto. Antes de Marcial Maciel, podíamos tener un criterio. Después de Holanda, después de Miami, después de San Francisco, después de Maciel en México, nos damos cuenta de que hay un sustrato, después del Banco Ambrosiano, nos damos cuenta de que en la iglesia de los hombres, no en la de Cristo, subrayolo, previendo algún criterio, hay bondad en la de Cristo, pero hay traición en la iglesia de los hombres. Entonces, cuando la iglesia permite que en Oaxaca se cante Chiquitibuna la bimbomba, Chiquitibuna la bimbomba, San Pablo, Juan Pablo II, eres el rey del mundo, dame una J, dame una A, dame no sé qué madre. Y cuando se dice la rosa, la flor y la espina, a Juan Pablo se le estima, dicho por todo el pueblo, yo creo que a Cristo le da pena si viviera. Creo que Cristo tendría reacciones, o te voy a dar la ciencia divina para que conozcas y te vuelvas un humano, y voy a castigar en lo más profundo de los infiernos a esos pastores que llevan al rebaño al despeñadero. ¿Cómo es posible que yo permita que hombres recios, que campesinos bellos, nobles, que hermosas mujeres de rebozo con su huipil folclórico le canten un chiquitibún al papa? Coño, se necesita tener muy poca madre para hacerlo ante el cadáver simbólico del papa, para que dejes tu limosna. No puede ser. Por eso, con un poco de mala leche, yo dije que hay un instituto para disuadir a que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, que lo nuestro político no se mezcle con ciertas infamias económicas que se cometen en el mundo. No sé si lo que digo sea válido, pero sí lo pienso. Adelante, mi querida Ana Lilia. También veía que usted proponía la Comisión Nacional para el Control de Anuncios Comerciales. Sí. Sí. Dentro de cada chistorete que estoy viendo, hay una realidad muy palpable, mi querido AMLO, o el que sea. No digo Peña porque no creo que tendría oídos abiertos para esto que digo, pero es verdaderamente, es el mismo sistema. Y cuando regresemos, yo les voy a dar a ustedes el parte de guerra, como dice Jacobo, cuántos muertos ha habido hoy. Pero antes de nuestra desgracia cruenta, lamentable, de inseguridad y de corrupción, Antes les voy a poner unos comerciales. Sí, pero son 25. ¿No creen ustedes que tiene que haber una mesura? ¿No creen ustedes que tiene que haber un equilibrio? ¿No tienen ustedes que nuestro país es tiempo de que se vuelva razonable? Vivimos en la sinrazón y no hay nadie que lo frene. A todo el mundo parece no importarle. Todos fingen tener prioridades. Sí. Oye, arregla lo de los contratos de la letra chiquita, nos ponen una CHINGAS pavorosa, todos los contratos de la letra chiquita, mole, pero a nadie le importa. Oye, todas las tiendas y todos los imbéciles aborígenes igual que yo apenas hablan, ¿sí? La política de nuestro, oiga, tenemos el de enorme, la política vale madre, la política de tu empresa es engañar, es vender basofia, es tratar de fregar al viajero, tratar de al viajante, al consumidor. Y también la Profeco no puede hacerlo todo, punto que tenga buena voluntad, algunas veces actúa. Yo recomendaba, escriban por lo menos que sea, y yo no sé, a ver si acaso los cuates de una página, ya conoces la página, Ana Lilia, se llama apestan.com. No. Ah, bueno, pues pícale, como dicen, y ustedes también, en apestan.com. En apestan.com es, ¿sabes qué es? Es un taller psicoanalítico en el cual te quejas como único recurso, sin esperanza de que alguien te ayude, sin esperanza de que alguien le haga caso a la injusticia que se comete contigo. Yo quiero felicitar, por ejemplo, en Campeche hay dos canales locales en la televisión del hotel. Puta, en ningún lugar del panorama geográfico de México. Tú, por favor, allá, si eres tan amable, Ana Lilia, que alguien lo cheque, como dicen los finos, porque la televisión local nunca permite que esté, y en Campeche sí. Por cierto, se me olvidó decirle a Fernando Buenavad que aquí, a lo mejor me está viendo, vi en la programación del periódico que decía Telesur, y dije, ay, ya habremos llegado tanto que ya hay Telesur en Campeche. Es otra estación que se llama Telesur, porque en América del Sur existe Telesur de varios países, pero como tiene su origen en Venezuela, en México no puede transmitirse o no se transmite, que yo sepa. No, no se transmite. Y es una señal abierta que se podría tomar, ¿no? Con muy buenos reportajes, por supuesto. ¿Podría tomar? Claro. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, ahí está. Ah, bueno, estaba viendo apestan.com. Ya dijimos lo de la letra chiquita, lo de la secretaría. A ver si apuntamos todas las secretarías. Y aquí estoy haciendo la lista. Fíjese que Mil Un Luces, uno de los las personas que nos siguen en Twitter, los invitamos a conversar también en Twitter, en @SaldanaJorge, y también en el chat de Radio La Nueva República. Bueno, Mil Un Luces, Vladimir, propone la Secretaría del Trabajo Infantil, aunque pues yo creo que sería la Secretaría Antitrabajo Infantil, con su división, sí, ¿verdad? Con su división de trabajadores sexuales, manufactureros, etcétera, y jornales determinados. Sí, son cosas a combatir, ya de facto, de hecho existe la explotación del trabajador. El hecho de no tener cómo subvenir, palabra francesa, no, si no es francés, luego vemos si subvenir, es decir, de atender a las necesidades, satisfacer las necesidades de un niño, ya eso amerita evidentemente un... y no explotar al niño. Si el niño está canta, vamos a explotarlo convirtiéndolo en artista desde joven. Si el niño tiene un síndrome, hay que sacarle lana presentando su síndrome en la televisión. Si el niño es enano, y eso no llega de Estados Unidos, hasta National Geographic los presenta como motivo de circo. El niño es explotado totalmente. Y ya me di cuenta, cuando en estas campañas que hay de exacerbar la conmiseración para dar dinero de los niños, una cosa es que ellos bailen con un solo bracito, la otra es que el brazo que les queda son movimientos de festival OTI. No es lo mismo un niño que baila a un niño que baila como el festival OTI. Hay un sustrato, hay un olfato, hay un color en el movimiento artístico, coreográfico del artista de la televisión, y eso es lo que acaba de rejoder más. Es explotación inicua del niño, argumentando que el fin justifica los medios, que no siempre es válido. Adelante, por favor. Bueno, también está Alejandro Montiel, y le pregunta si ya propuso la Secretaría del Amor, y Camello Loco dice la Secretaría del Control del Amor. Sí. Bueno, ¿cómo te diré yo? El amor político que debemos ver, más bien veamos las cosas por lo contrario. La corrupción tiene una causa, es el desamor. La corrupción es la resultante de la falta de amor, apúntale. Si yo soy un corrupto, voy a sacar beneficio en detrimento de alguien. Si voy a perjudicar a ese alguien, es porque no le tengo amor. Ergo, la solución de los problemas del mundo sería si hubiese amor, yo no fuese corrupto, porque voy a dejar sin comer a muchos, porque a este lo voy a convertir en delincuente, porque va a aprender y se va a volver algo, ¿cómo se llama?, exponencial. Yo a ti te hago corrupto, tú a su vez harás a otro corrupto con el dinero. Bueno, señor Saldaña. Bueno, bueno, miren, parece que no me escucha el señor Saldaña. Hay un problema con la llamada, vamos a reintentarla. Y bueno, mientras mandamos un saludo muy cordial a los compañeros que nos escuchan. A ver, parece ser que ya está nuevamente conectado. Estoy intentando la llamada. El que nos escuchan en todas las estaciones repetidoras, y bueno, a Jabo, a Molotov, a Demian, a Gamera, a Economicista, a Vic, que están en el chat, a Maggie de San Luis Potosí, a Morisco, a Maselfer, a Piporro Tuitero, a Milun Luces, a Montiel Abonilla, a Camello Loco, a Javier Pérez, que dice, es un gusto saludarte, Jorge, le das esperanzas y brillo a estos tristes y lamentables días. Bien, pues parece que tenemos una... A ver, ya estamos... Bueno, señor Saldaña. Bueno. Bueno. No, pues seguimos con problema con la llamada. Vamos a intentar de nuevo, ya nada más para despedir el programa. Bueno. ¿Qué pasó, la Lilia? ¿Se cortó? Sí, fíjese que hubo un problema con su internet. Pues estaba yo comentando a las personas que nos siguen en Twitter a la hora del programa, y también a las gentes del chat. Y bueno, ya nada más para terminar otro comentario. Dice uno de los visitantes en Twitter que Dios no hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre... ¿Todavía tienes a las personas ahí que hacen el favor de vernos? Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué? Ah, porque hay que decirles que mañana, si eres tan amable, repetimos este programa porque no voy a poder estar. Iré en carretera allá por Mérida. ¿Me explico? ¿Cambio? Ah, sí, muy bien, claro que sí, así lo haremos. Y pues, avísalo, por favor, para que, pues, bueno, ya ahí tomen tomes las opciones adecuadas. Y repites esto, que estará muy interesante en la entrevista con Fernando, ¿te parece? Claro que sí. Entonces, pues, de todas maneras, despedimos a el programa, dándole las gracias a Radio AMLO TV, que por cierto hace también un excelente trabajo, ha estado sacando en vivo algunas de las visitas a las delegaciones de Andrés Manuel, no dejen de sintonizarlos. Radio La Nueva República también nos retransmite notipoemas.com, Al Calor Político, El Santuario, Poder Ciudadano, MX, FTDRX TV, Blogspot, Sincronía MX, La Gran Fraternidad Universal, Open Magazine y Jóvenes con Oroña. Y bueno, pues ha sido todo por hoy, señor Saldaña, que tengo un viaje salvo y estamos en contacto el viernes. Mucho gusto en saludarte, que estés muy bien y el viernes nos vemos. Gracias. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios en su espacio. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?